te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Próximas columnas Saborearte, vamos a hablar de la cultura aymara, algo sobre las costumbres del pueblo y alguna receta también. Esta vez les voy a contar acerca del pescado al vapor con quinoa. Recordemos que la quinoa se lava 7 veces, se enjuaga 7 veces. O sea, se deja en el agua, se lava bien, se quita el agua, se cambia el agua, otra vez se lava bien y así 7 veces. Para 4 personas, ingredientes: 4 filetes de pescado, una taza y media de quinoa, ajo molido, orégano, sal y aceite. Preparación. 1. Se adoba el pescado con un poco de sal, el orégano y el ajo molido. 2. Se pone el pescado en una olla sin aceite, cocinando a fuego lento al vapor. 3. En una olla arrocera se agrega una taza y media de quinoa, agua hervida, un poco de sal, una cucharada de aceite y se cocina durante media hora a fuego fuerte y otra media hora a fuego lento. 4. Se sirve en el plato y puede acompañar con unas rodajas de tomate. El pueblo aymara, origen y ubicación actual. Los aymara tradicionalmente recorrieron las tierras altiplánicas de la cordillera de los Andes, siendo un pueblo dedicado principalmente a la agricultura y la ganadería. Tiempo atrás vivían en comunidades libres o ainus. Esta forma de organización sobrevivió incluso durante el siglo XV, bajo la dominación del Imperio Inca, pero luego, durante la colonización española, los aymara fueron forzados a integrarse al sistema de haciendas. Tras la demarcación de nuevas fronteras a fines del siglo XIX y principios del XX, un grupo importante pasó a formar parte de la República de Chile. El ciclo salitrero y de otros minerales llevó a que grupos aymara de Bolivia y Perú también se establecieran en nuestro país. Hoy se estima que cerca de 3,5 millones de personas hablen lengua aymara. Estos hablantes se ubican en el norte de Chile, al sur de Perú y en Bolivia. En este último país, el aymara es la lengua principal de al menos un tercio de la población. Según el censo de 2017, la población aymara es el segundo grupo indígena más numeroso en Chile, con más de 150.000 habitantes, quienes se reconocen como pertenecientes a este grupo originario. Actualmente los aymara residen en su mayoría en la región de Arica y Parinacota, así como en la región de Tarapacá Y si bien un quinto de la población aún habita en los valles y tierras altas de la cordillera, la mayor parte vive en zonas urbanas. Poesía quichua. Ninapi, Parapi, Huayrapi, Noka Tusuni, Noka Takini, Noka Rimani. En el fuego, en la lluvia, en el viento, yo bailo, yo canto, yo hablo. Hoy escuchamos música del dúo Karma, como siempre, en la presentación y para el momento de la poesía. Y también escuchamos música aymara, caminante andino. Y la información la tomamos de la revista indígena Ajayu.